Sí, en realidad el proyecto tiene que ver con eso. No, nosotros no estamos discutiendo en este proyecto, para que no se malinterprete, no estamos discutiendo la validez de un fallo judicial. Lo que estamos diciendo es que a partir de ese propio fallo judicial tomamos argumentos para plantear cómo entendemos que debe ser este proceso. El fallo judicial básicamente lo que termina diciendo es que al haber terminado el plazo de contratación existe la posibilidad de que el municipio retome el servicio. Ahora bien, también el fallo dice que una vez retomado el servicio debe tener participación el Consejo para decidir qué hacer con ese servicio que se recupera, para decidir si ese servicio lo va a prestar de manera directa al municipio o se va a prestar a través de cooperativas de usuarios locales, como lo plantea la Carta Orgánica. No es que el fallo habilita de por sí a que el municipio y el Ejecutivo determinen cómo hacerlo. Lo que habilita es a recuperar el servicio, pero claramente la Carta Orgánica y la Ley 8102, que es supletoria de la Carta Orgánica, establecen la participación del municipio. Yo te voy a dar un ejemplo, Pompi. Sí. Hoy el municipio no tiene una ordenanza que regule la prestación del servicio de manera directa por el municipio. Todas las ordenanzas que existen en relación al servicio del agua tienen que ver con la prestación de un servicio concesionado. Recupera el servicio del municipio. ¿Cuál es el marco normativo? No existe. No existe, y ese marco normativo lo tiene que brindar el Consejo de Representantes, no el propio Ejecutivo. Y el TSJ fue, digamos, lo plantea en dos o tres oportunidades. Lo plantea, el cuerpo es un conjunto, más allá de que algún vocal incluso votó en contra de la situación, pero el cuerpo es un conjunto. Dicen que entienden que se puede recuperar, pero dicen que debido a la gravedad institucional y debido a la importancia inusitada que tiene la cuestión en la ciudad y las consecuencias que deriva, es necesaria, es recomendable la participación del Consejo de Representantes. Ahora bien, el tema es que si esa participación no la tenemos en este momento, después de hecho va a ser muy difícil poder condicionar y que el Ejecutivo se avenga a que el Consejo pueda discutir de qué modo se va a prestar el servicio. De hecho, va a estar en manos del municipio, lo comenzarán a prestar, pero no hay normativa y no hay un marco jurídico establecido. Además, es claro en todo el espectro de la Carta Orgánica que todas estas decisiones que son trascendentes, sobre todo la prestación de servicios públicos y mucho más el tema del agua, merecen un tratamiento donde participen todas las opiniones de la ciudad. Y todas las opiniones de la ciudad solamente están reflejadas en el Consejo de Representantes. Parece ridículo prácticamente plantear que acá alguien que gobierna con apenas el 35% del aval de la ciudadanía se lleva por delante a concejales que representamos más del 60% de la ciudadanía. Y además, lo que plantea permanentemente la Carta Orgánica en estos supuestos, la participación del vecino. Y acá el vecino no va a poder participar si no se le da al Consejo de Representantes el lugar que tiene que tener y se habilitan las audiencias públicas. Por eso, y teniendo en cuenta lo que el Tribunal Superior recomienda a la ciudad de Carlos Paz, nosotros planteamos un proyecto de ordenanza que primero lo que hace es, tal cual lo plantea la ley 8102, que repito, es una ley que regía a Carlos Paz hasta que se dicta la Carta Orgánica. Sí. Pero dictada aún la Carta Orgánica, en aquellos supuestos que la Carta Orgánica no haya regulado, no haya reglamentado, se aplica supletoriamente. Esta ley orgánica municipal establece cuál es el procedimiento que debe seguirse en casos como este, en los cuales, más allá de que vos lo llames municipalización, otra cosa, el municipio retoma o pretende retomar la prestación del servicio cuando se encuentra concesionada. Y la Carta Orgánica, la ley orgánica, perdón, dice que en este caso el municipio debe crear en el marco del Consejo de Representantes una comisión de evaluación. ¿Qué es lo que hace esta comisión de evaluación? Lo que hace es juntar la información, ver cuál es la situación de la prestación, ver cuál es la normativa vigente, ver cuáles son las necesidades, los objetivos, cómo va a ser la financiación, cuál es la legislación, establecer un plan director. Hoy no hay un plan director de cómo se va a prestar el servicio. Entonces, este informe lo que va a hacer es recabar entre los concejales y el Ejecutivo toda esta información. Toda esta información, además, que tiene que ser girada al Consejo de Representantes, tiene que ser puesta a disposición del vecino. Tiene que estar en las webs del municipio y del Consejo y que toda la gente pueda acceder y saber cuál es la situación de la prestación del servicio, cuáles son las necesidades, cuáles son los objetivos que se plantean, cómo se va a financiar, qué legislación la va a manejar y cuál es el plan director. Una vez que la gente haya podido acceder a esta información, después de 30 días hay que llamar a las audiencias públicas. No se puede avanzar en resolver una cuestión tan sensible, tan importante para la ciudad, sin escuchar lo que la gente tiene para decir. Entonces las audiencias públicas son fundamentales, pero además no solo son fundamentales en este marco, son fundamentales, pero con la gente habiendo podido acceder a la información que muchas veces no accede. Una vez que esas audiencias públicas hayan ocurrido, que la información esté completa, ahí sí se sentará el Consejo y resolverá si el mejor modo de prestar el servicio es a través del municipio o si el mejor modo de prestar el servicio es a través de una cooperativa de usuarios locales, como lo plantea la Carta Orgánica. Pero hoy, esta decisión que se tome, que se apure a través del decreto y la toma del servicio, hay una infinidad de cuestiones que no están resueltas. Luego me preguntás a mí, ¿qué es lo único que ha hecho el municipio para tomar el servicio? Nombró un subsecretario, que además es muy cuestionado, le puso un poco de partidas ahora al final del presupuesto, que tampoco está claro de qué manera las pensaron o las calcularon, y ahora pretenden avanzar con una ordenanza donde le dicen a algunos empleados de la COPI que deben inscribirse en un registro en un plazo aparentemente de 7-8 días, y el que no se inscriba se jode, y se dejan abierta la posibilidad de contratar a otra gente que no sea de la COPI. Eso es todo lo que ha hecho el Ejecutivo en esta situación. Por eso nos parece absolutamente imprudente avanzar con esto sin la participación del Consejo. Sí, está claro. Digo, esta comisión se plantea, no me queda claro si se plantea algún plazo para que elabore este informe. Carlos, ¿vos lo tenés eso definido? No tiene plazo. Un plazo definido porque no lo establece la Carta Orgánica, no lo establece la Ley Orgánica, y me parece que es un informe que va a requerir determinada evaluación, que uno no la puede condicionar a priori porque no son los mismos, y la ley no lo hace porque no es lo mismo una, por ahí, una cooperativa, una prestación de servicio en un pueblo, en una ciudad, como en una ciudad como Carlos Paz. Digamos, nosotros sabemos la complejidad que tiene la prestación de servicio de agua en Carlos Paz, sabemos que se viene prestando otra vez la cooperativa hace muchísimos años, y creo que no hay duda que ha sido con un muy buen servicio. Entonces, los elementos que hay que analizar son variados, son muchos. Hay que tener en cuenta toda la complejidad que tiene, porque la prestación del servicio de Carlos Paz también está un poco enraizada con la prestación regional, porque la planta está en Cuesta Blanca, implica también la participación de otras comunas, entonces tiene una dificultad el análisis que a priori uno no puede decir si nos puede llevar 15 días, 20 días, 30 días. Bien. Y pero mientras tanto, nosotros planteamos además, nosotros planteamos que mientras este estudio se hace, mientras la gente toma conocimiento y mientras la gente puede participar en una audiencia pública, el servicio tiene que quedar como está. Porque es la única forma que tenemos de garantizar que el servicio siga prestándose con las condiciones debidas, que la salud pueda ser garantizada y además que no pongamos en riesgo hoy la continuidad de más de 200 familias, porque no nos olvidemos ese punto también es importante. Digo, Carlos, esto supone la suspensión de estos plazos que establece el decreto de toma del servicio del 26 de febrero y demás. Sí, la ordenanza plantea expresamente la suspensión del decreto, de los plazos del decreto, hasta que finalice este procedimiento. Nosotros no tenemos ninguna duda, y vos si lo lees, creo, si no ahora te lo voy a hacer llegar el proyecto completo, un proyecto que no tiene una carita. Lo tengo completo. Bueno, vos verás que el fundamento y los considerando son contundentes, lo hemos estudiado mucho, hemos leído el fallo de la Cámara, el fallo del Tribunal Superior, hemos leído todos los instrumentos para armar algo que tenga sentido. No estamos hablando en el aire, no estamos hablando con desconocimiento, estamos hablando fundamentalmente a partir de lo que el Tribunal Superior de Justicia decidió. No estamos desconociendo la sentencia, en ningún lado del proyecto vos ves que diga que la sentencia no corresponde, no lo estamos desconociendo. Pero a partir de la sentencia que se tomó, sí tiene que iniciar un nuevo proceso que permita que el Consejo de Representantes, que es quien originariamente resuelve, quien presta los servicios públicos, el modo en que se hace, pueda tener participación previa. Sí, yo eso lo entiendo, pero bueno, el oficialismo insiste con que no. Digamos, ¿esto vos lo vas a pedir el tratamiento sobre tabla esta tarde, Carlos? Estamos evaluando, porque recién la voz parlamentaria no se definió, el oficialismo la verdad es que no nos planteó si el proyecto que ellos han traído en relación a cómo se van a tomar los empleados de la cooperativa, lo van a tratar sobre tabla, lo están analizando, y nosotros también estamos analizando qué vamos a hacer. Si acá hay una voluntad, acá hay una voluntad de parte del oficialismo de estos proyectos de envergadura, pasen a comisión y lo podamos debatir, nosotros podemos tomar el mismo criterio. Ahora, si van a hacer como siempre, que de 130 proyectos que ingresó el Ejecutivo, 80 lo trataron sobre tabla, sin que pudiéramos ni siquiera leerlo, o leerlo solamente un día, y tiene poco sentido pensar que va a haber diálogo, y bueno, y ahí veremos qué es lo que hacemos. Me llama la atención esto que decide que no confirmaron si el proyecto este que plantea la incorporación de los trabajadores de la COPE y la creación de este registro va a ser tratado hoy, porque digo, ese proyecto tiene una fecha que es del 22 de enero, que es viernes que viene, ¿no? Si no lo tratan hoy, ¿cuándo? Sí, mira, yo creo que no lo plantearon porque querían ver qué es lo que decía yo respecto a este proyecto. Siempre está la expectativa a ver qué decimos nosotros, pero hay que resolver ello. Yo creo que sí lo van a tratar sobre tabla, salvo que entiendan, no sé, alguna cosa que no creo que suceda. Y si no lo tratan sobre tabla, para poder evitar el tratamiento del nuestro, seguramente pedirán un especial mañana o pasado y lo tratarán. Yo creo que eso es un tema que no resiste el menor análisis. Además, me parece que, como decís vos, esto no puede pasar a la semana que viene, al jueves que viene, cuando el plazo que ellos plantean vence el viernes. Bueno, correrán el plazo. La verdad es que el plazo me parece que es absolutamente antojadizo. Plantear la situación como se plantea de esa forma, ahora, y vos lo leíste en el proyecto. No, sí, pero Carlos, a ver, si ya estamos planteando, a ver, si nos ponemos en este nivel de que en la sesión de hoy no se va a tratar y van a armar una sesión especial para mañana, pasado o el lunes, lo que sea, para tratar solo ese proyecto para que no se mezcle con otro. Bueno, estamos ya como una cosa demasiado mediocre, ¿no? Muy chiquita de querer, no sé. Bueno, pero yo no te estoy planteando algo que no sucedió antes. No, ya lo sé, en esta instancia, digamos, con todo esto que está en juego, por lo que vos estás planteando, no hay que perder nunca de vista que hay 200 fuentes de trabajo directas que están en peligro y demás. Si se sigue manoseando la situación de esta forma, bueno. A ver, Pompi, ya se manoseó este proyecto, se conoció en el Ministerio de Trabajo la semana pasada. Sí. Porque el municipio ya lo presentó en el Ministerio de Trabajo la semana pasada y no tuvieron voluntad de ingresarlo la semana pasada en el Consejo. Lo metieron esta semana. Para tener la posibilidad de tener un debate en comisión y tratarlo esta semana. Directamente lo metieron esta semana. Entonces, o es que no ha habido voluntad de que las minorías pudieran acceder al proyecto, sino que accedamos con el menor tiempo posible. Así que a mí la verdad es que el tema procedimental no me extraña, más allá de que seguramente alguno dirá, bueno, pero ¿para qué presenta el proyecto? Ya tiene la mayoría automática. Y viste, esto es parte de la democracia. Uh-huh. Yo no reniego de la democracia, no reniego de las condiciones que establece la Carta Orgánica, pero eso en ningún modo nos va a impedir que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, lo que entendemos que corresponde hacer y discutirlo democráticamente en todos los ámbitos. Nosotros vamos a seguir presentando los proyectos que tenemos que presentar, porque esto también de algún modo creo que visibilice el problema, podemos explicarle a quienes quieran escuchar cuál es el planteo que nosotros hacemos, la razonabilidad que tiene nuestro planteo, y que la gente entienda. Si es que nosotros estamos equivocados pretendiendo una participación democrática y de todos los actores políticos junto con la ciudadanía, o el que está equivocado es el municipio que por un decreto se quiere llevar puesto a toda una institución y prestar un servicio. Y recordando además que en el 2016 fue el propio municipio con el intendente y con funcionarios que eran parte de lo que había sido la constituyente que hizo la Carta Orgánica, que dijeron que esto tenía que ser por ordenanza. Y mandaron un proyecto de ordenanza en el 2016 y después lo retiraron cuando, bueno, se dieron cuenta que no tenían voto. Está claro que el pensamiento original, todos teníamos claro que esto iba por ordenanza. Ahora, tenía la participación del Consejo. Seguro. Carlos, respecto al proyecto de los trabajadores de la COPI, ¿no? Se plantea por lo menos que, bueno, va en contra de lo que dispone la Carta Orgánica. La Carta Orgánica es muy taxativa en estas cuatro figuras que hay de contratación de personal, y esto que quieren hacer no aparece en ningún lado, ¿no? ¿Cuál es tu...? El proyecto para mí es claramente inconstitucional. Uh-huh. Este proyecto se funda en la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo, creo que es el segundo, donde se establece quiénes se rigen por la ley de la 2744. Y ahí establece que no están en esa ley los empleados públicos, excepto por un acto administrativo expreso que diga que se van a regir por la ley privada. A partir de allí, ellos entienden que esta ordenanza es un acto administrativo expreso que puede incorporar empleados en el marco de la ley de trabajo. Pero bueno, esa es una parte. Es decir, que la ley privada te permite incorporar es una parte. Ahora, tenés que venir a tu propia normativa, que es la Carta Orgánica, y ver si te permite hacer eso. Y la Carta Orgánica es clara, no solamente por lo que vos decís, que existen cuatro categorías. Sí. Esa es una parte. El último párrafo del artículo 103 dice expresamente, y expresamente lo dice, que fuera de estas categorías no se autoriza ningún tipo de relación laboral, ningún tipo, ni pública ni privada, excepto las locaciones de servicio para los profesionales cuando los profesionales lo pidan, que es el caso de los médicos, por ejemplo. La Carta Orgánica es taxativa, no solamente en la categoría, porque alguien puede decir, no, bueno, pero en realidad la Carta Orgánica habla del empleo público, acá hablamos de empleo privado. No, la Carta Orgánica habla de empleo público y dice cuáles son las categorías, y después pone un párrafo que es taxativo y dice que no hay, no se autoriza ningún otro tipo de relación laboral, y yo agrego, ni pública ni privada, fuera de lo que establece la Carta Orgánica. Desde mi punto de vista, y que también soy abogado, esta ordenanza es claramente inconstitucional, esta ordenanza no es acorde a lo que establece la Carta Orgánica y obviamente es impugnable. Entonces, la verdad es que yo no tengo tan claro cuál es el propósito de esta ordenanza. Es avanzar, parece una prisa a los trabajadores porque sale una ordenanza, le piensan poner un plazo para ver quién se suma, quién no se suma, y si vos le diste los considerando de la ordenanza o la nota de elevación del intendente, claramente dice, en primera instancia queremos tomar los trabajadores. Primeramente acudimos a estos trabajadores, dejando abierta con mucha claridad la puerta para que si los trabajadores de la COPI, que además son solamente los que están en la lista, no van a agregarse a esta inscripción, van a tomar gente de afuera. Entonces, a mí me suena a que este proyecto de ordenanza es más un apriete que otra cosa. Ahora, vos planteás esta inconstitucionalidad o que es impugnable. Te consulto, ¿quién podría realizar esta advertencia o esta presentación judicial planteando la inconstitucionalidad? ¿Quién puede hacer eso en el caso de que esto se apruebe? Porque, bueno, según lo que uno pudo averiguar ahí de parte de fuente del oficialismo, la intención es aprobarlo inclusive con mayoría simple, no sin ningún requerimiento de mayoría especial ni nada por el estilo. Avanzar con mayoría simple, planteando inclusive que solo un registro y cosas así. Digo, si se llegara a aprobar esto, ¿quién está en condiciones de hacer una presentación pidiendo la inconstitucionalidad? Mira, Pompi, yo creo que alguien me dijo que esto es una excepción a las ordenanzas y que debía llevar una mayoría extraordinaria con 10 votos. Yo creo que hay un error. Esto ni siquiera es una excepción a una ordenanza. Esto es una excepción a la Carta Orgánica. Claro. Y la excepción a la Carta Orgánica no están previstas en ningún lado. El artículo 122 de la Carta Orgánica establece la posibilidad de excepciones a ordenanzas con 10 votos. Pero esto es una excepción a la propia Carta Orgánica y no admite excepciones. Y si hay una violación de la Carta Orgánica, obviamente que las personas perjudicadas son cualquier vecino. Es decir, cualquier vecino se puede sentir perjudicado porque se dicte una normativa que sea contraria a la Constitución de la ciudad. Cualquier vecino se puede sentir damnificado. Está muy bien. Cualquier vecino. Sí. No necesariamente, quizá alguien me dijo, no, tiene que ser alguien de los trabajadores, empleados municipales, qué sé yo, algo así. No, cualquiera. A ver, obviamente que los empleados municipales se pueden sentir perjudicados porque acá pretende darse una situación de excepción, de prioridad, de privilegio, desde su punto de vista como empleados municipales, a empleados que van a entrar sin concurso, donde se les va a reconocer todos los años de antigüedad, la categoría, los beneficios, si se pueden sentir perjudicados. También se pueden sentir perjudicados algunos empleados de la cooperativa que no estén en esa lista. Claro. También se pueden sentir perjudicados los convencionales constituyentes que entendieron la Carta Orgánica de un modo y que ahora se aplique de otro. También se puede sentir perjudicado, te puedes sentir perjudicado vos como vecino y que ves que la Carta Orgánica es violentada. Es decir, el espectro es amplio. El espectro es amplio, pero bueno, yo creo que lo razonable sería que esto pueda ser discutido y debatido, pero tiene que ser debatido en un marco amplio. A mí tampoco me sirve de mucho que me digan, bueno, mire, la vamos a pasar comisión y vamos a discutir cómo pasan los empleados. Yo quiero discutir toda la prestación de servicio. Claro, quiero solamente que me lleven a discutir lo que me llevan a discutir, porque resulta que por decreto avanzan con todo el servicio y quiere que discuta 15 minutos cómo van a pasar los empleados. Claro, no es la discusión. La discusión es la que estamos planteando nosotros en el proyecto de ordenanza. Sí, un elemento interesante del proyecto también es que más allá del rol central que tiene el Consejo de Representantes y que queda expresado en el proyecto, también se abre a partir de las audiencias públicas esta posibilidad de expresión de vecinos y vecinas, ¿no? Y que puedan dar su posición en cuanto a la modalidad de la prestación del servicio de agua. Un aspecto que desde el oficialismo por el momento no ha sido nunca contemplado, ¿no? En cuanto al servicio de agua y tampoco en otras prestaciones de servicio, de poder generar espacio realmente de participación y de expresión de la voluntad popular en cuanto a esas prestaciones. Sí, yo creo que ese punto es central. Es central, pero además es central, ¿sabes de qué manera? Con información. Porque el vecino tiene derecho a estar informado. Entonces, la participación en la audiencia pública tiene que ser previo que el vecino tenga la misma información que el concejal y que el ejecutivo. ¿Por qué nosotros tenemos que tener información prioritaria y que el vecino no? Que el vecino solamente pueda opinar en función de lo que leen los medios, de lo que leen las redes, de lo que dice uno u otro. Hay que brindarle la información completa para que el vecino la pueda leer, pueda hacer un análisis, pueda brindar una opinión. Para mí, esa situación es central. Es central que el vecino tenga la información y que tenga la posibilidad de participar. Porque eso también, al Consejo de Representantes, de los concejales, nos tiene que servir para abrir la cabeza. Uno, a veces uno tiene la sensación de que se vive en un termo. Porque vos estás en el consejo, y si vos no salís del consejo, me parece que no llegás a comprender todo lo que la gente piensa, todo lo que la gente dice, todo lo que la gente refleja. Y para eso las audiencias públicas son fundamentales, para que uno no tome una decisión solamente con los aspectos que uno cree conveniente o de acuerdo a la opinión solamente de uno. Hay que abrir y escuchar, sobre todo en estas situaciones en donde es un servicio público tan esencial para la ciudad, tan complejo su prestación, y donde obviamente a mí también me preocupa muchísimo el futuro de más de 200 familias que son vecinos de la ciudad, está de por medio. Me parece que no se puede hacer de esta manera, por eso nosotros hemos planteado una alternativa que es absolutamente razonable, que se encuentra totalmente fundada y que abre una puerta para que esto sea con consenso y de la mejor manera. Bueno, veremos qué sucede. Si nos guiamos por los antecedentes, bueno, esto va camino a una nueva judicialización, porque la intención del oficialismo es avanzar como sea con estas cuestiones, por más desprolijas que sean y demás. Pero bueno, ojalá que en algún momento, por lo menos, tengan la capacidad de reflexionar, de poner un freno, porque la situación cada día que pasa se agrava un poco más. Bueno, Carlos, estaremos pendientes de qué sucede en la sesión de esta tarde. Te pregunto la última, digo, ¿qué pasó en esa reunión de antes de ayer? Creo cuando se discutió el tema de suspender las sesiones, hacer sesiones jueves de por medio. ¿Cuál fue el argumento, digamos, que dieron desde el oficialismo? No, en realidad nosotros, a mí me sorprendió cuando llegó este memo de la Secretaría Legislativa, sí, disponiendo que esta semana no iba a haber ordinaria. La verdad es que redactamos una nota, la firmamos los cuatro y la enviamos diciendo, primero, la Secretaría Legislativa no tiene ninguna autoridad para decir cuándo hay sesión y cuándo no hay sesión. La definición de cuándo son las sesiones la toma la totalidad de los concejales, ni siquiera la presidencia lo puede hacer. Es decir, los 12 concejales tenemos que decidir cuándo son las sesiones. A principio de año se resuelve que las ordinarias son todos los jueves. ¿Se puede cambiar eso? Sí se puede cambiar, pero tiene que decidirse en el cuerpo. Esta situación de que en algunos periodos de tiempo las sesiones a veces se ponen cada 2 semanas, ha ocurrido, es cierto, pero en un acuerdo de todas las partes, porque si hay una situación donde podés hacerlo y no hay tanto trabajo legislativo. Ahora, en este marco, con esta situación de crisis, que se planteara que no iba a haber ordinaria nos pareció muy mal. Lo comunicamos, se llamó una sesión a una comisión general, y en la comisión general nos explicaron que había sido un error, que en realidad era un tema que, como todos los años se hace, la Secretaría Legislativa lo hizo, pero bueno, que sí que coincidían con lo que nosotros planteábamos, entonces por el momento iban a seguir las sesiones ordinarias como venían. Esa fue la explicación. Está muy bien. Bueno, sí, la verdad que un poco insólito, ¿no? Que la ciudad, con el nivel de conflicto que hay hoy de todos lados, aparte con plena temporada, con la cuestión de la pandemia y demás, que los concejales resuelvan sesionar la mitad de las veces, no parece una decisión Pero no solo eso, Pompi, porque vos me decís, en una temporada común, por ahí no hay tanto trabajo, lo puedo acomodar. Pero a ver, hemos pasado meses que no hemos podido sesionar. Sí, por eso. Las sesiones virtuales cuando no estábamos. El trabajo legislativo se ha bajado al mínimo. Prácticamente no llaman a comisiones de trabajo. La verdad es que a nosotros no nos da la cara para decir que vamos a sesionar cada dos semanas. No es el momento para que los concejales estemos cada dos semanas trabajando cuando... Primero la crisis que hay en la ciudad, el problema que tiene la pandemia, el conflicto que hay con el tema de la salud, la cuestión de los servicios públicos, y nosotros sesionando cada dos semanas, la verdad es que no había ningún argumento que pudiera validar esa situación.